Acaba de aparecer Rafa Cabrera Bello. Lo primero, Rafa, ¿a qué sabe un diploma? Bueno, pues hombre, nosotros hemos estado luchando por las medallas y veníamos con la esperanza de conseguir alguna. No ha podido ser, pero bueno, he luchado hasta el final, lo he dado todo, han habido otros que han jugado mejor, así que creo que el diploma no para nada es un fracaso, creo que es un muy buen premio de consolación. La última, ¿te vas contento con sabor agridulce? No, me voy contento en el sentido que he jugado bastante bien, he estado luchando por las medallas, me lo he pasado bien, creo que he hecho un buen papel, he intentado representar a España en lo mejor de mis habilidades y sin duda la experiencia ha sido fabulosa. Enhorabuena y gracias, Rafa. Rafa Cabrera Bello en el micrófono azul de la cadena COPE.